Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor. En la creación con gloria y honor regalas al hombre. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor. En la creación con gloria y honor regalas al hombre. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, que sea bendito, que viene su nombre. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, que sea bendito, que viene su nombre, que viene su nombre, que viene su nombre.